Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet. Dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa. Cuando me vaya, que no me lloren, compren vino, no quiero flores, con todo lo caminado a mí no me han contado, yo me merezco. No tengo ni idea. Y a mis amigos que no me lloren. Vamos poquito a poco avanzando este sábado y hoy de forma especial. Vamos a hablar de un tema que habitualmente lo hacemos a última hora de la mañana, porque siempre que viene nuestro siguiente invitado, pues nos invita a deleitarnos, a hacer agua a la boca con lo que habla. Y en este caso seguramente también porque trae un tema muy interesante, aunque usted esté tomando un café a lo mejor o desayunando, le vamos a hablar de otra cosa que también le puede apetecer si este mediodía sale a la calle. Y en fin, y si le viene de gusto, si le inquieta saber cómo es un cóctel, vamos a hablar de ese tema esta mañana y nos lo trae Pachi Martín. Buenos días, Pachi. Hola, buenos días, Ale. Oye, hablando de pie, complicado, ¿eh? Complicado. Sí, sí. Bueno, hemos hecho un pequeño esfuerzo aquí porque merece la pena hoy sí. La persona que traemos para presentarla. Yo te lo agradezco muchísimo, Pacho. ¿Con quién vienes? Pues mira, como bien has dicho tú, hoy adelantamos un poquito nuestra cita que normalmente la tenemos a última hora porque la persona que nos acompaña hoy se dedica a mover los brazos, los codos, las muñecas en el horario que nos suele tocar. Nos acompaña a José Ropero, que es miembro de la Asociación de Sommelier y propietario de la coctelería Glacé, que está en Santa Rosa. Es creador de coctelería Daki, que luego nos explicará en qué consiste. Hace cócteles con Vinavín, está en proyecto con Albert Adrià en Ibiza, ha estado gestionando la coctelería del Grupo Soho, formando el personal, y él se ha formado en el Instituto Gran Capital en un ciclo superior. Y pues en este recorrido por este mundo tan apasionante como desconocido para muchos, nos va ahora a introducir. Oye, bienvenido, José. Bienvenido. Gracias, buenos días. Oye, dentro de la biografía, me parece muy interesante que hayas estado tú en el Gran Capitán. Sí, estudiando. Bueno, esto es un mundo infinito y no te puedes permitir el quedarte estancado, entonces hay que estar continuamente dándole al libro. Oye, cuando estabas en el instituto, ¿no sabías por dónde iba a tirar el camino de tu profesionalidad en este tema? ¿O ya lo tenías claro? Ya lo tenía claro. De hecho, bueno, fue hace no mucho, dentro de los 21 años que llevo gestionando el local. Me pilló la pandemia, de hecho, en el segundo año del ciclo superior. Pero si ya tenía yo un poco claro, tanto dónde estaba, no sabes muy bien dónde vas a terminar, pues todo, bueno, al final la vida es un poco aleatoria, pero sí tenía claro que tenías que formarte y estar continuamente viendo otras expectativas. Cuando decía Pachi que mueves brazos, codos y eso que es típico, que hace el cóctel, lo mueve por un lado, por el otro, ¿es clave para combinar los sabores? Sí, a priori vamos a decir que sí. Luego hay un pequeño apartado, un pequeño porcentaje, en el cual la gente parece como que exagera los movimientos, ¿no? Sí. Claro, y hay un teatrillo ahí al respecto, pero a priori sí. Es decir, si tú escoges una técnica u otra, efectivamente dentro de ese recipiente, con hielo, más hielo o ninguno, va a haber una dilución, una mezcla determinada. Entonces, claro, eso influye también en lo que vamos a beber. Esa es una bebida de mediodía, ¿para qué? ¿Para abrir el apetito? Sí, lo que vendría siendo un aperitivo, ¿no? también llamado aperitivo. Uh-huh. Bajo azúcar, alto contenido alcohólico, favoreciendo esos jugos gástricos en el estómago, preparándonos a comer antes de sentarnos a comer. ¿Eso tendría que ser habitual en los sitios donde vamos a comer? ¿Tendría que serlo? Sí, o sea, a ver, cuidado que no puedo hacer apología del alcohol en ningún medio. No, de hecho, eso siempre con responsabilidad. Efectivamente. Claro, aquí tampoco, ¿eh? Pero sí, debería ser obligatorio. Lo fue hace muchos años, no sé si tenéis alguno el recuerdo, cuando éramos chiquititos y el niño pues quizás no comía bien, no era mi caso. Los padres solían dar un poquito de quina. Uh-huh. No sé si lo recordáis. Sí. Eso al final es un aperitivo. Una base alcohólica con algo de hierba y tal. Es decir, que esto se sabe y se conoce y, bueno, se ha hecho durante mucho tiempo y ahora parece, no que se haya olvidado, pero, bueno, se está limitando, se está restringiendo y parece como que se pueda perder. ¿Sebastián, quiere significar algo? No, estoy con la boca abierta. No, decir que lo que está diciendo, que la coctelería al final hay varios tipos, que luego lo explicará él, el formato de vaso de que se mueven los brazos, pero luego hay otros que se hacen mezclándolos, o sea, que no todos son con una base de hielos en una coctelera y menearlo. Lo que pasa es verdad que eso es lo que más, por lo que es más reconocida la coctelería. Y hay cultura aquí en Córdoba de la coctelería, está empezando a caminar eso, difícil. Hubo, ¿no? Digamos así, en radiografía rápida, hubo durante 21 años, pues muchos clientes mayores me han hablado de el Hotel Palace, que luego fue el Meliá. Entonces parece ser que ahí había muy buena escuela. Algún señor incluso estuvo con Perico Chicot de Madrid, luego se vino para Córdoba. Había resquicio. Parece como que se perdió aquello y posteriormente pues hemos ido aportando el granito entre varios. Claro, esto al final no es solo uno, no puedo decir, no es justo que diga que soy yo solo. A día de hoy pues podemos contar con la barra de Santiago en distrito, podemos contar con la barra nueva de Alfredo en Avenate. En fin, y bueno, hay más gente, ¿no? Se va abriendo poco a poco la escuela y la barra, por suerte. Esto de educarnos a poder tener una posibilidad de estimular los jugos gástricos que tú decías a la hora de ingerir alimentos, ¿es una parte de una educación cultural o tendría que tomarse como una ayuda para que la digestión sea mejor? ¿Puede ser eso? Puede ser. Me ha venido a la mente otra vez lo de aquello del consumo responsable. Siempre responsable. Sí, pero también me ha venido otra frase para mí. Si tuviera que tatuármela, pues alguna frase sería esa, que en la dosis está el veneno. Es decir, favorece, se ha comprobado que efectivamente, oye, funciona mucho mejor, ¿no? Si vamos a comer con ese pequeño aporte alcohólico previo que nos va a ayudar un poquito a digerir, pero claro, un poquito, no estamos hablando de sentarnos en la mesa. Sí, como todas las cosas, si vamos a hablar de un vino, vamos a hablar de la bebida que sea, o esto es cava en esta época de Navidad y fiestas, claro, es el uso responsable de cada elemento que ingerimos, claro. Y en las cantidades que lo hacemos. Sí, sí. Oye, pero al final es para disfrutar ese para producto, disfrutar, no la obligación de tener que hacerlo, ¿no? En esa combinación de sabores y olores y en fin, matices que tiene cada una de esas bebidas, ¿en qué basa la combinación? ¿Qué tiene, cuál es el maridaje de una buena combinación de diferentes licores para que tener un cóctel agradable? Sí, sí, sí. Mira, a nivel organoléctrico, sin irme mucho por la rama, podríamos basar un poco la estructura de un cóctel en una base alcohólica apoyada en una base cítrica y una base dulce, ¿no? Que esos tres pilares nos van a dar una estructura más o menos equilibrada de la bebida. Todo esto contando con que realmente el balance, que es lo que vamos buscando, ¿no? Todos los bartenders cuando hacemos esos cócteles y esa liturgia con la coctelera, el ruido que atrae la atención y tal, ese balance realmente es una cosa un poco, vamos a decir, ambigua. Es decir, de las tres personas que estamos aquí, yo hago un cóctel y pienso que está muy balanceado, pues usted a lo mejor lo encuentra muy dulce y usted a lo mejor lo encuentra muy ácido, ¿no? Pudiera pasar, pero bueno, se va intentando balancearlo de esa manera. Creo que se me ha ido un poco el hilo. Es decir, la combinación de esos sabores y olores, sí. De los matices de esos licores que tú combinas, ¿no? Claro. Por un lado, bueno, tenemos eso, ¿no? A nivel estructural, ¿no? Esos tres pilares. Luego tenemos que efectivamente esa combinación puede ser encontrada de una manera o de otra diferente por cada cliente. Dicho esto, bueno, pues uno puede mezclar prácticamente lo que se le ocurra. Había unos cánones antiguos establecidos, pero bueno, ¿por qué no, no? Romperlo, ¿no? Es una norma también que seguimos, el decir, oye, vamos a ir un poco más allá, ¿no? La gente se sorprende a día de hoy que en nuestra carta encuentre cócteles con aceite de oliva. Y bueno, la respuesta siempre es la misma, oye, ¿por qué no? Es un productazo que tenemos aquí. Incluso están incluyendo el café con aceite de oliva en claro. Muchos lugares, ¿no? Sí, sí, pero tiene todo el sentido. No sé, parece como que ponemos límites nosotros mismos al límite creativo de otra persona. Y ni siquiera, no sé, yo antes de criticar o juzgar algo, pues, oye, yo lo pruebo. O a lo mejor es un pedazo de descubrimiento, como efectivamente lo es. En los clientes, tú que estás detrás de una barra, ¿puedes interpretar qué licor puede sentar bien a una persona? Sí, a grosso modo. Sí, claro. Después de tanto tiempo y tal, o sea, no es que aciertes, sino que te sueles equivocar poco. Entonces, sí, más o menos puedes intuir por dónde puede ir los tiros con cada cliente, con cada consumición. De hecho, es un juego muy divertido que hacemos allí en clase casi a diario. Intentar cambiarle al cliente el pie, recomendarle otra cosa. Si el cóctel, por ejemplo, pues lleva vino y sabemos que no quiere... Bueno, es que lleva vino y no quiero vino, vale. Pues se le prepara otro cóctel con vino. Para que le guste. Es un poco un juego, ¿no? Ahí intentar cambiarle el paso siempre y cuando estemos dentro del mismo camino. Uh-huh. Mm. Cambiar el pie, eso de cambiar el pie con comida y cócteles, ¿se marida bien? Sí, a ver, estamos hablando de algo que lo tenemos muy, muy arraigado al día a día. O sea, el tema del vermú. El vermú al final le echan un chorreón de ginebra y acaba siendo un paso para hacer un cóctel, que luego nos lo explicará. Entonces, al final, el cóctel margarita, hay una serie de cócteles que al final estamos tomando de aperitivos, que solemos tomarlos antes de la comida. Incluso hay menús degustación maridados, o sea, ensamblados o con armonizados con los cócteles. O sea, al final, además de ser un aperitivo, según la combinación de dulces, ácido y cantidad de alcohol que le pongas al cóctel, te puede evocar a un concepto o a otro. Eso de hacer el cóctel de diferentes modos, como estaba antes puntualizando Pachi, ¿cuántos modos de hacer cóctel? Aparte de la coctelera, ¿qué se hace? Pues mira, puedes efectivamente agitarlo en coctelera, puedes removerlo con una cuchara más larga dentro de un recipiente de cristal, un vaso mezclador o la misma coctelera. Podríamos escanciarlo, ¿vale? Que sería como arrojar el líquido, solamente el líquido, de un vaso al otro, dándole altura, como si fuera una sidra. Exactamente, pero en vez de la botella al vaso, de vaso a vaso, ¿no? De vaso a vaso, con uno de ellos, sí, con hielo, ¿no? Para que vaya cogiendo algo de frío. Podemos hacerlo directamente en vaso, véase un mojito, o podemos hacerlo en una batidora, véase una piña colada. Y seguramente hay bastantes más formas, pero bueno, quedan por descubrir o porque algún atrevido diga por qué no y avance, ¿no? Uh-huh. En esa creatividad que tú haces gala de ello, ¿cómo se descubren los sabores? ¿Cómo lo vas probando? ¿Hay alguien que prueba? ¿Es como una cata? ¿Cómo es eso? Vamos probando todo, ¿no? La cosa está en cambiar un poco el paradigma vital, es decir, tu día a día. Como dice Pachi Troitiño, otro compañero de oficio de allí de Rentería, es lo que nos ayudó a los demás a comprender la vida con ojos de barman. Es decir, tú ya vas viendo las cosas y vas pensando automáticamente en el bar. Me imagino que pasará como en casi todos los oficios prácticamente. Hace muy poco, el equipo de allí de Glacé, bueno, pudieron salir a comer. Yo no pude ir ese día, alguien tenía que abrir y me tocó a mí. Y bueno, acabaron en una hamburguesería. Y cuando volvieron a tomarse el café me decían, oye, pues uno de ellos, Gonzalo, el más joven, me decía, oye, me ha pasado una cosa, hemos comido la hamburguesa con una salsa como de mostaza y miel y no sé qué, y yo he pensado que ¿se podría hacer un cóctel con eso? Digo, claro. Oye, ¿por qué no? O sea, al final el límite lo ponemos nosotros. De una experiencia vital como es irte a comer, tú has probado un ingrediente, una salsa, un elemento, algo que te ha gustado y automáticamente has pensado en, oye, pues esto a lo mejor con bourbon, con brandy, con lo que sea, pues puede estar chulo, se puede hacer una crema, se puede hacer un tal. A eso me refiero. Uh-huh. Mm. En todo caso, seguimos significando que la cantidad, el uso, mal uso de cualquier cosa, incluso los teléfonos móviles, nos perjudica. Entonces, esto es para paladear, esto no es inflarse a tomar cócteles. Acabaría muy mal, ¿no? Claro, hombre, al final intoxicación etílica. Es decir, claro. Trabajamos con un veneno, como me gusta recordarle a los clientes, uh-huh. que a mí me da de comer y me gusta comer, pero claro, me interesa tener gente bebiendo y disfrutando en el local, pero no un borracho allí tirado. Entonces, tenemos que aprender a darle otro concepto, otro formato al ocio, que es salir para disfrutar. Cuando sales a un restaurante bueno, ¿vale? Tú sales y te preparas para disfrutar. Tú no vas a comer y para salir de allí rodando. Aunque aparece. Bueno, hay gente que sí, ¿no? ¿Verdad? Sí, bueno, en esto. Un día quedé impresionado que alguien decía: a mí me gusta ir a los bares donde vayan un montón de comida, si no, no me gusta. Claro, hay gusto para todo. ¿Qué estamos? Sí, en esto de una salida especial, de un día concreto y quieres pasarlo bien, un buen restaurante, tiene que haber un cóctel para que nos sitúe en ese contexto de algo agradable, ¿no? Tiene que haberlo, claro, pero es una cosa tan variada como personas tenemos en la superficie del planeta. ¿Cuál sería el suyo, por ejemplo? ¿Usted qué bebe normalmente? Yo, agua, nada. ¿Y cuando bebe? Cerveza, vino y otro, sí. Vale, sí. Entonces, le gusta más fermentado, ¿no? Vino y cerveza, sí, quizá algún espumoso. Con más cuerpo. Sí. Bueno, entonces, con más cuerpo yo le haría un cóctel con amontillado, sin duda. Uh-huh. Y probablemente le propondría un buen Adonis. Una especie de Manhattan, pero así low ABV, como se dice ahora, es decir, bajo en contenido alcohólico. Y, oye, sería un gustazo, ¿eh? Un buen Adonis, terracita, antes de comer, sí, lo veo. ¿Y en esa coctelería que tienes ahí en el barrio de Santa Rosa? Santa Rosa. Escultor Fernández Márquez. Pues, ¿la carta es muy amplia? Sí, quizá demasiado. Para todos los gustos, digamos, ¿no? Sí. Para todo. Al final, bueno, vas echando, se te olvida quitar alguna referencia y acaba otra vez con 80 y pico cócteles, que es un poco absurdo, pero bueno, ahí estamos. ¿Cuántos cócteles? 80 y pico, no sé si 87 por ahí. Es que tenemos ahora mismo, mira, empezamos con una carta que se llama Pócimas de Córdoba, en la cual, bueno, los cócteles están inspirados en historias y leyendas de la ciudad bajo la perspectiva de un foráneo. Alguien viene de fuera y va registrando en una especie de diario lo que come, lo que bebe, lo que huele, historias y leyendas que van contando por la ciudad. Entonces, hemos cogido una serie de cócteles clásicos, le hemos dado un giro justificando un poco esa asociación con una historia y con base de producto local siempre. Y bueno, encontramos, por ejemplo, cuatro cócteles sin alcohol, que son Huerto y Huerta de la Córdoba antigua. Huerta de los Arcos, Huerta de la Salud, Huerto Hundido, Huerto del Ángel. Tenemos también 9 con alcohol, pues cada uno de su padre y de su madre. Por ejemplo, Coqui Caimán, que es un cóctel inspirado en la leyenda del Caimán de la Fuensanta y dedicado a Coqui, la mascota del Córdoba Club de Fútbol. Sí. Entonces, así. El perro de JJ, ¿no? Fuimos cogiendo así varios elementos. ¿Qué ocurre? Que ahora esa carta se solapa con la que estamos preparando, que está inspirada en un menú de un supermercado. Es decir, hay un cóctel que va servido en una botella como si fuera un bote de Cristasol para limpiar los cristales. Pero es un cóctel. ¿Por qué? Porque ese local, Glacé, hace 21 años y medio era un supermercado. Hasta hace 21 años y medio, exacto. Pero, bueno, regentado por mis padres, a los cuales queremos ya rendir homenaje, jubilarlo y quitarlo de en medio, en el buen sentido, jubilación. Y bueno, nos pareció muy, muy chulo la idea de hacer un cóctel que estuviera dedicado al supermercado, ¿no? Al objeto. Es decir, toda una carta de cócteles inspirado en objetos. Lata de tomate, un botijo, un brick de leche, cosas así más o menos diaria y cotidiana. pero se nos ha solapado con otra carta que hemos hecho de por medio. En fin, al final la creatividad nos desborda y si no ponemos orden, eso es un caos. Pachi, ¿qué más quieres puntualizar? Pues nada, que también ha estado haciendo cócteles con agraz, creo que fue, ¿no? Sí. Que es la uva cuando está todavía en verde. Se hace vinagre y entonces es un vinagre muy muy sutil, no es un vinagre muy muy potente. Claro, no tan, para que lo entendamos un poco, no es un vinagre no tan vinagre. Si recuerdas, no sé si alguna vez has podido probar una uva cuando está agraz, es decir, cuando está verde, muy dura, sí, verde, sí, y la muerde, y tiene una acidez fenólica, málica, y no sé si tiene alguna otra, así como muy acentuada, pero no llega a ser un vinagre, pues con esas uvas se hace, cuando están agraz, se hace un mosto, un verjus, también una receta hiper antigua. Bueno, eso también nos da pie a jugar con la acidez, que no tiene que ser siempre zumo de limón. Puede ser lima, puede ser pomelo, puede ser vinagre o incluso el agraz. Uh-huh. Sí, sí. En fin, para poder conocer cómo es el mundo de la coctelería, habrá que andar por ahí, ¿no? Por el barrio. Sí, bueno, por suerte cada vez hay más locales donde puede uno ir a probar. Sí. Obviamente recomendamos siempre como primera opción ir a Glacé, preguntar por José, sentarse en la barra y disfrutar de un buen trago de manera consciente y responsable siempre. Sobre todo eso, ¿eh? Me agrada mucho que insistas de una forma responsable y consciente de lo que tenemos que beber o tenemos que comer. Pachi, se ha hecho corto el relato. Sí, iba a hacer un pequeño alegato a las cosas que había habido y que va a haber, pero cuéntalo rápido. Lo cuento deprisa. Sí. Esta semana hemos tenido los soletes aquí en Córdoba que se lo daban a la restauración. También ha habido la presentación de Sabores de Córdoba en la que ha estado la asociación entregando algún premio y también ha recibido alguno Vinavín. Y que el fin de semana que viene es Montilla Experience en Montilla, que es también una cosa chula de la gastronomía de la zona. De la zona. ¿El próximo fin de semana? Sí. ¿Qué días? Creo que empieza viernes, sábado y domingo. Es el fin de completo. 21, 22, 23, creo que. Ok, sí, 23 es sábado. Uh-huh. Y ya está. Y lo que recordamos la vez pasada, que hay a finales de mes y a principios de diciembre en Fernán Núñez el esto benéfico que en el que participa la asociación de sommeliers. Okay. Mm. Bueno, pues iremos recordando en todo caso esas actividades contigo, Pachi, cuando volvamos otra vez a conversar. Pues muchas gracias por venir y el esfuerzo que has hecho hoy, particularmente. Muchas gracias. Venga. José Romero, gracias por venir y a ti por contarnos tu experiencia de que empezó en el Gran Capitán y termina ahora pues haciendo más de 85 cócteles en esa zona del barrio de Santa Rosa. De Santa Rosa. Amigos oyentes, continuamos. No se vayan, por favor.